amigas y amigos, buenas tardes. Estamos en Radio Van Gogh, programa número 48. El 48, como todos sabemos, es el muerto que habla, o más bien, en este caso, el muerto que habló y se murió. Escuchábamos como apertura del programa Campanas del Infierno, como oda de bienvenida al ídem a don Jorge Rafael Videla, que arda gozosamente en los fuegos eternos, vuelta y vuelta, o al espiedo, amén. Oh, amén. Qué terrible lo de Videla. Bueno, justo me voy a permitir una cortísima reflexión, porque hace un rato estaba en la estación de servicio, YPF, o sea, la estación de servicio de la compañía petrolera pública, conste. Y bueno, resulta que nos encontré con un conocido, empezamos a charlar y bueno, discutimos un poco de política y al yo plantear alguna duda, alguna crítica respecto a algunas cosas que están sucediendo en este momento en este país, este buen hombre montó en cólera y me acusó de ser cómplice de Videla y me hizo enojar muchísimo. Me puse como loca. Y es terrible, así que, por favor, pensemos, no toda palabra disonante, no toda nota disonante es, digamos, sinónimo de estar del lado de los malos más malos, sino que hay matices. En un momento, en el ardor de la conversación, me dijo, porque acá hay dos lados, no vale la tercera posición, estás de un lado, estás del otro. Y yo le dije, no, al contrario, no solo hay tercera posición, hay cuarta, quinta, sexta, séptima, de eso se trata la democracia. Lo otro, buenos y malos, blancos o negros, es otra clase de cosas que a mí y a mucha gente, creo, particularmente no le gustan y no me gustan. Así que por la diversidad, por los colores, por todos los colores del arco iris, por la alegría, la paz y el amor. Así que, pero bueno, justo en este programa que le estamos dedicando una apertura bastante explícita y gráfica al deceso de este señor. Como escuché en el otro día en un lugar, me pareció muy, muy atinada la frase. Que andaban diciendo, qué bien que se murió, qué sé yo, y todo eso. Y uno dijo, no me acuerdo a quién habían citado, pero me quedó grabada la cita. Que decía, no, digamos, no nos alegramos de su muerte, lamentamos su existencia. Me pareció genial. Así que desde acá lamentamos la existencia de él y muchos varios, algunos que ya no están y otros que aún siguen estando. Así que bueno, pero como todo, como la vida siempre se abre paso. Nos vamos, por ejemplo, acá se me acaba de tildar el programa, bueno, acá lo hemos recuperado, no lo hemos recuperado nada, está mi pantallita un poco loca. A ver, vamos a continuar con nuestro programa, que decía, seguimos de festejo en el mes aniversario de este programa consagrado a las artes visuales, plásticas y afines. Cuando hablamos de festejo, no tiene nada que ver con el tema anterior, sino tiene que ver con el mes aniversario de Radio Van Gogh, nuestro inefable y simpático, sobre todas las cosas me parece que este programa es simpático, programa sobre las artes visuales y afines. Y no repararemos en gastos con estos festejos, así con estos fastos, ya que estamos gastando mucho dinero en festejos. Como habrán podido comprobar, en este momento estamos tirando fuegos artificiales invisibles y silenciosos. Estamos proyectando sobre el Piltriquitrón, el majestuoso cerro diseñado especialmente por Magritte para el Bolsón en el año 1937, un mapping del mismo Piltri que coincide perfectamente con el contorno de la montaña. Y también estamos haciendo una intervención sonora en el centro de la ciudad que consiste en ruido a coches y ladridos de perro armada con sonidos tomados en vivo y reproducidos con un par de décimas de segundo de delay. El diseño y realización de estos prodigiosos ingenios festejeriles es autoría del colectivo curatorial colectivo curatorial contemporáneo Somos Imperceptibles pero Cobramos Bocha. Algunas voces hostiles se han hecho escuchar diciendo que es un fraude, que no se está haciendo nada. Son los mismos escépticos e ignorantes de siempre que no conectan con las expresiones más extremas de las nuevas tendencias. Entienden que esto no es un gasto. Entiendan que esto no es un gasto, sino que es una inversión. No nos perdonan el éxito. No nos perdonan el éxito. Siempre que un programa acapara el interés de la audiencia, se producen reacciones envidiosas de los medios rivales. Tenemos información de muy buena fuente que la poderosa radio Nakam Pop pondrá toda la carne en el asador los miércoles de 3 a 5 de la tarde para restarnos audiencia, porque no quiere que la gente escuche lo que decimos en este programa. Así que estará su elenco de curadores estrella otorgando numerosos premios y becas a los oyentes que sepan responder ciertas preguntas. Como por ejemplo, ¿cuánta grasa se sacó de las nalgas Nicola Constantino para confeccionar sus fragantes jabones de tocador? Y cosas por el estilo. O sea que están tratando de boicotear nuestro programa con un programa que acapare la atención del público, y para eso no reparan en otorgar becas de perfeccionamiento en el exterior, premios vitalicios y demás cosas. Pero bueno, no podrán con nosotros, daremos batallas. Así que, bueno, ya que la mezclamos a la pobre Nicola en esta denuncia, ¿por qué no dedicarle una canción a los jabones levemente humanos de Nicola y a sus pródigas nalgas, por supuesto? Así que, Tavo, por favor, el tema número 2, Queen, Fat Bottom Girls. Oh, you're gonna take me home tonight. Oh, down beside that red firelight. Oh, you're gonna let it all hang out. Fat Bottom Girls, you make the rocking world go round. Yeah. Estamos de vuelta en este en esta tarde soleada de otoño en la comarca, en la convulsionada y agitada y efervescente comarca del Bolsón. Hoy el mediodía fuimos testigos de una marcha, de un piquete de la abundancia, como les gusta decir a algunas personas, ¿sí? los partidarios de que se llene de comercios a veces uno el cerro donde la gente esquía mansa y tranquilamente. Había toda como una manifestación de gente, una manifestación de comerciantes y gente a la que acusaban airadamente algunos conocidos míos de gente pudiente y qué sé yo, que quieren destrozar el cerro y hacer cosas ahí. Así que había un lío hoy al mediodía en el Bolsón, así una marcha de protesta, que yo escuchaba tambores, yo que venía de otro planeta ni enterado, así que me contaron todas esas cosas. Bueno, pero seguimos con nuestro programa de festejos por el primer añito de vida de Van Gogh Radio, Radio Van Gogh. Así que escuchen, a ver, ponen la oreja, escuchen los fuegos artificiales invisibles e insonorizados, que casualmente, digamos, para no perturbar la paz de la fauna autóctona, hemos planteado, porque nuestro equipo de diseñadores de festejos y afines ha tenido en cuenta esa parte. Así que ahora escuchen los bocinazos con delay casi instantáneo y admiren particularmente el mapping redundante sobre el piltri. Van a ver que es perfecto, no se sale ni un milímetro del piltri. Bueno, disfruten en sí, en fin, disfruten de la vida sin privarse de nada. Hoy tendremos una selección de materiales especialmente supervisado por la concuñada de Milo Lockett, que nos ha preparado un exquisito popurrí de intrascendencias relacionadas con el arte. En primer lugar, recordaremos la figura de Noyomi a través de una correcta necrológica en el suplemento cultural del abominable pasquín de la cultura burguesa y del monopolio golpista que pronto morderá el intoxicante polvo de la derrota. Traducido a una sola letra, el ñe. Después, acto seguido, o ipso facto, un texto cortísimo donde se recuerda una áspera intervención en un homenaje que se le hiciera en 2008 en Arteba al mismísimo y citado Ennio Iommi, que es muy interesante, muy divertida, muy esclarecedora, esos artistas así con carácter fuerte. Después nos vamos a dar un paseo por Fundación Proa para admirar colecciones y curadores. Titúlase la nota Un sistema de afinidades. Con 370 obras pertenecientes a tres colecciones privadas, Fundación Proa es un centro cultural que está dando con hipo. Es un centro cultural que está ahí en el mismísimo corazón de la Boca. Dice, Proa revela hilos no siempre visibles que unen a los artistas, coleccionistas y espacios de reflexión en el arte local de las últimas décadas. Titúlase la exposición, Algunos artistas, 1990, hoy. Me encantó el título, Algunos artistas. Denota, digamos, la importancia que se le da a los artistas. Ya habíamos hecho referencia a esta muestra en cuya difusión no se menciona a los artistas que participan en ella, sino que se habla de los coleccionistas y los curadores que prepararon la muestra. Se anuncia el restaurante, se anuncia el menú, se anuncian los chefs, pero por supuesto no tiene mucho sentido, no se habla de los ingredientes. Luego nos pondremos cultísimos. Después de tanta cosa así, nos vamos a poner un poco cultos y vamos a leer una nota aparecida en otro medio golpista y enemigo de la patria, el New York Times, firmada por Larry Rother. Se titula Jules Solar, el aliado cósmico de Borges. Y curiosamente, Jules Solar es quien ocupa el lugar más destacado en Jules Solar y Jorge Luis Borges, El arte de la amistad, que así es el... Ese es el título de la exposición, se me he confundido. Jules Solar, el aliado cósmico de Borges, es el título de la nota que comenta, digamos, la muestra, Jules Solar y Jorge Luis Borges, dos puntos, El arte de la amistad. Me gusta más El aliado cósmico de Borges que El arte de la amistad. Me parece un título más pavote. Bueno, una exposición en la America's Society de Nueva York. Así que está, digamos, que está sucediendo en este momento, como la otra muestra de los curadores y coleccionistas nos muestran algunos artistas. Y después dos cortitas de Eduardo Iglesias Bricles, que como siempre son así, no, la nota condicional. Esta en particular, que es, se titula El dibujo antes de la fotografía, donde se habla del pintor y dibujante Adolf von Menzel, pintor alemán, en una de nuestras habituales secciones, la de los cautivantes desconocidos. O sea que a veces aparece, a veces desaparece, igual que nuestra amiga Belina Lesper. Artistas que me parecen maravillosos, que son wow, pero que no son muy conocidos, al menos... que ellos no aparecen en el libro de Gombrich, o si aparecen en el libro de Gombrich, aparecen así, con una línea. Y dice, un bálsamo de genio y laboriosidad en estas épocas nada instantánea, de estas épocas de nadas instantáneas y efímeras. Después de esto, una corta reflexión acerca de qué es el éxito. Veníamos estos últimos programas hablando de la fama, el éxito, la gloria, la trascendencia y demás. Creo que con esta vamos a terminar. Donde Iglesias Bricles cavila sobre tan espinoso tópico. Espinoso o resbaloso, pero nunca fácil. La nota además nos menciona una vez más a Don Ennio para que recordemos algunas de sus brutales enseñanzas. Bueno, escuchemos... una vez más, creo que ya terminaremos. No, todavía nos queda un programa más en mayo, así que bueno, será nuestra penúltima canción de autobombo celebratorio por nuestro aniversario. Para, digamos, para el, lo dedicamos para el resto del cosmos. Lo dedicamos a nuestros oyentes bolsonianos y bolsonianas, pero también para el resto del cosmos. Así que, por favor, a bailar acompasadamente este cadencioso ritmo en nuestro honor, la música de una de nuestras series favoritas. Por favor, Tavo, la canción número 3. Expansion started, wait, fear began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built the wall, we built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery, it all started with a big bang, hey! Since the dawn of man is really not that long, as every galaxy was formed in less time than it takes to sing this song, a fraction of a second and the elements were made, the bipeds stood up straight, the dinosaurs all met their fate, they tried to leap but they were late and they all died, they closed their asses off, the oceans of Pangaea, sea of wood and water, beat us every motion by the same big bang, it all started with a big bang, it's expanding ever outward, but one day have been sick of us debating how we're here, they're catching deer, we're catching viruses, religion or astronomy, Descartes, Deuteronomy, it all started with the big bang, music and mythology, Einstein and astrology, it all started with the big bang, it all started with the big bang. Yeah. Bien, aquí estamos de vuelta. Escuchamos antes a los Bare Naked Ladies, escuchando la canción de la serie de Big Bang Theory, que es una de mis series favoritas, una de las cosas más estúpidas y divertidas que he visto en mucho tiempo. Bueno, vamos a hablar en este segmento del programa de Ennio Iommi, una corta reseña sobre la vida y obra de este importante artista rosarino. Vamos a buscar la nota, un segundo, ténganme de paciencia. Salió, en realidad murió hace una semana y habíamos hablado de eso, comentado la muerte de Ennio Iommi en el programa anterior, pero en este vamos a charlar un poquito sobre él y leer una nota de hace muy poquito, salió acá en el Eñe hace la semana pasada. La escribe Julia Villaro, así muy muy modosita ella, no sé si será una señora mayor, una jovenzuela, pero así como muy modosita. Y dice: murió Ennio Iommi, el artista que quería jugar en el infierno. Libertario, subtitula, veía el arte como herramienta revolucionaria. Tuvo proyección internacional, tenía 87 años. Un gran artista. Y sigue, bueno, hay un par de obras de él ilustrando la nota, sí, trabajadas con elementos así de desecho cotidiano de los más innobles, por llamarlo de alguna manera, y una obra esta en particular deconstructiva y así fragmentada. Dice, hacer el volumen es hacer el volumen en una ausencia y esculpir el espacio. Se propuso el escultor Ennio Iommi, que murió ayer, por el miércoles pasado, a los 87 años. Eso decía, digamos, lo de hacer del volumen una esencia y esculpir el espacio, lo había pensado, era una idea de los inicios de su carrera. Entonces, ser artista para él era experimentar y debatir, junto a los otros integrantes del movimiento Arte Concreto Invención. Yo creo que alguna vez hablamos del movimiento Arte Concreto Invención, pero creo que deberíamos hablar más seriamente. Así que me voy a intentar autotomar el compromiso de hablar sobre Arte Concreto Invención, leer algunos de los textos de esta gente que son interesantísimos. Bueno, Arte Concreto Invención, una de las vanguardias artísticas más importantes de la historia del arte argentino. Y que lo digan. De esto ya van quedando poquitos, o sea, ya están todos los integrantes, ya están todos muy mayores. Creo que queda vivo Tomaselo, que está en La Plata, es uno de mis artistas favoritos. Dice, la Arte Concreto Invención, cómo hacer del arte la herramienta revolucionaria que les permitirá finalmente volver a conciliar la plástica con la vida. Todas estas cavilaciones, una pequeña inserción mía ahí. Es muy loco que pensaran estos muchachos que con sus obras de arte concreto, entender sus obras de arte concreto totalmente abstractas, formalistas, como una herramienta revolucionaria que les permitiera conciliar la plástica con la vida. Es como muy loco. Estos movimientos de vanguardia, más allá que lo que siempre me parece genial, una maravilla, el grado de disociación de la realidad, realmente es difícil de entender eso. De todas maneras, esto no, digamos, en aquel momento, en los años 40, no era algo demasiado nuevo. Ya habíamos tenido la experiencia de la, como del suprematismo ruso en los años 20, más allá que, bueno, digamos, la vanguardia rusa tuvo un final trágico. O sea, cuando apareció Stalin, les dijo, manga de mocosos, que están haciendo acá el pueblo quiere ver obreros saludables, no triángulos rellenos de círculos, y váyanse a Siberia, más o menos. Acá, por suerte, nuestros 20 años después de eso, pensemos que la perspectiva entre los años 20 y los años 40 es como la perspectiva nuestra ahora entre esta época y los años 90, o sea que era algo, en cierta manera, reciente. Por suerte, nuestros amigos del arte concreto y pensión no tuvieron un Stalin que los corriera a Siberia, o un, digamos, algún dictador local que los mandara, por decirlo, por trazar un paralelismo, a la Patagonia. Bueno, la nota continúa. Todavía en Rosario, ciudad en la que nació en 1926, aprendió de su padre el oficio de la escultura y de su tío, el poeta Godofredo Iommi, el espíritu vanguardista. 20 años más tarde, y ya en Buenos Aires, constituyó con su hermana y con su hermano Claudio Girola el ala escultórica del mencionado movimiento. Los concretos irrumpieron en el panorama plástico argentino hacia el año 1945. Querían desechar lo anecdótico en la obra de arte y concentrarse en los elementos propios del lenguaje plástico, depurándolo de cualquier rasgo que expresara la subjetividad del artista. Realmente la mejor manera de conectar con el pueblo era esta estrategia. Y una frase que está, digamos, extraída del manifiesto. Ni buscar ni encontrar, dos puntos, inventar, rezaba el manifiesto publicado en el primer y único número de la revista concreta Arturo. Ennio, está redactado un poco raro, dice, Ennio inventó una forma de modelar en el vacío. De esta primera etapa de su producción son direcciones y continuidad lineal, ambas obras están en el Museo de Bellas Artes, y en ellas el volumen no existe, son solo líneas de hierro, de aluminio, de acero inoxidable, todos materiales no convencionales para la escultura del momento, son casi como que estándar, enfatizando direcciones en el espacio. Así anuló de un soplo la finalidad decorativa, los procesos y los materiales de la escultura tradicional. Lo loco es que después todo eso se volvió la escultura tradicional. Pero bueno, sigamos. El mismo instinto libertario que lo acercó a la utopía concreta también lo alejó del movimiento. Iommi, yo no sé por qué estás en el grupo, porque vos de concreto no tenés nada, le dijo un día el crítico y amigo Aldo Pellegrini. Iommi entendió que tenía razón. Si no hubiera sido escultor, me hubiera gustado ser linchera, así de libre, dijo hace algunos años. Durante la década del 50, Ennio inauguró una segunda etapa. Las líneas directrices dejaron lugar a planos metálicos que se pliegan y retuercen en formas espiraladas. Una geometría que se abre a la libertad. Su obra cobró proyección internacional. Viajó a la Exposición Internacional de Bruselas en 1958 y a Zurich en 1960, donde representó a la Argentina, podríamos decir a la Argentina desarrollista, bueno, era la Argentina de Frondizi, no olvidemos, un momento que muchos recuerdan como uno de los más altos de la historia argentina, donde presentó a la Argentina en la segunda Exposición Internacional de Arte Concreto. Participó, fuera de concurso, de la Bienal Internacional de San Pablo en 1961 y en 1964 integró el envío argentino a la Bienal de Venecia. Hacia el año 68, ya en la época, digamos, casi post-Ditela, por decirlo de alguna manera, recorrió varios países europeos invitado por el gobierno italiano y participó de la primera Bienal de Nuremberg en 1969 y realizó esculturas para el municipio de Cannes. O sea que en los años 60 lo encontraron paseando por el gran mundo, digamos, la senda, podríamos decir, del triunfo. Y decía Iommi, El conformismo es terrible, especialmente en el arte, cosa con la que coincido plenamente. Declaró y dio paso a la tercera etapa de su carrera, inaugurada con la obra Algo le pasó al cubo, de 1972. Usó materiales de desecho para realizar estructuras en las que se combinan lo abyecto con la violencia y la ironía. Los muñecos brillantes, mezclados con las maderas viejas y los fierros oxidados, le dan una atmósfera siniestra en la que resuena el clima de época que se vivía en la calle por entonces. Estamos hablando del año 72. El último sería el final de la dictadura de la época de Onganía, ya con el amigo Lanusse en el poder, y la transición en aquel momento a aquella democracia que, digamos, se recuperaría con el gobierno de Cámpora un año después, en 1973. En una época, digamos, un clima medio de violencia en el país, donde estaban los grupos armados que luchaban contra los militares que estaban en el poder en aquel momento. Bueno, en el año 2010, mirá qué pedazo de salto, el Centro Cultural Recoleta le rindió el debido homenaje con una muestra retrospectiva que dio cuenta de los diferentes momentos atravesados en 65 años de producción. Con motivo de su inauguración, declaró en una entrevista: es en el infierno donde el artista juega. Ese jugador indómito, el espacio es infinito para sus próximas esculturas. Bueno, un pequeño recuerdo de Yomi. Pero yo creo que con esto que rescata de hace unos años el amigo Iglesias Bricles, que es una nota muy cortita, se titula Una llamarada, desde el martes 10 de junio del 2008, y tiene que ver con, en cierta manera, con el clima que estamos viviendo en estas épocas, más allá de la Semana de Mayo y los festejos patrios en los que estamos embarcados. Tiene que ver con la proximidad de Arteoa, ¿no? Y decía así, en pleno Arteoa, en un estrado con gente importante, ¿no? Dice: a Arteoa habría que tirarle ácido nítrico, que limpia. Si estoy acá es porque esta es la parte cultural de la feria. A mí el mercado que sirve para decorar las casas de los pequeños burgueses no me interesa. A mí lo que me interesa es el taller. El artista, fatalmente, algún día se muere. Si va a dejar algo es culturalmente, no comercialmente. Mi placer, que no me lo permite mi familia, sería quemar toda mi obra, mi última obra, una gran llamarada. Algo así como hizo en su momento, nada más que para cobrar un poco de fama y notoriedad, hizo Marta Minujín en París en los años 60. Bueno, así se despachó el escultor Ennio Iommi en el homenaje que Arteoa les rindió a él, a Clorindo Testa y a Gyula Kosice, dejando congeladas algunas sonrisas. Yo imagino toda esa gente tan correcta, tan perfumada, tan engominada, y este señor con su aspecto poco... Era un señor particularmente elegante y cultivaba, yo creo que una imagen más bien áspera. Daba más la sensación de ser un plomero jubilado que uno de los escultores más importantes de la Argentina. Y lo fue diciendo, todo esto que dijo, lo fue diciendo tranquilo, sin ninguna agresividad, como quien no quiere la cosa. También como algo inevitable que está más allá de las especulaciones momentáneas. Así que el amigo Ennio Iommi así, nunca tuvo pelos en la lengua. Así que le vamos a dedicar a Ennio una canción de su primo rockero, Tony Iommi, el de la guitarra negra y las cruces, ese que toca ahora en Black Sabbath. Así que, por favor, vamos, Tavo, a escuchar el tema número 4, Black Sabbath, St. Vitus Dance. We'll be right back. 103.5, Radio Goga. Bien, aquí estamos, estamos aquí de vuelta en el estudio mayor de Radio Goga. Vamos a tener una nota fuera de programa porque estamos así como muy acelerados. Hoy venimos largando las notas rapidísimo, así que pensaba dejarla para la semana que viene, pues salió ayer a la noche, así como muy, muy ahí. Salió publicada también en el pasquín golpista y destituyente y en el suplemento cultural burgués y no sé qué. ¿Qué otro calificativo le podemos...? Pequeño burgués, que me gusta más. Del suplemento Eñe. Así, bueno. Salió una nota de mi amiga, sobre mi amiga, mi querida amiga Nadia Goodman, de acá, de Bariloche. Es una artista de la zona, que está exponiendo en Buenos Aires, y le sacaron una excelente nota sobre su muestra. La vamos a pispear. Apareció hace anoche cuando estábamos terminando de armar el programa. Dijimos, bueno, ya lo tenemos armado, si no lo hubiéramos puesto. Pero como tenemos un pedazo ahí, lo vamos... Igual la semana que viene lo vamos a mencionar. Es una nota de Ana María Battistossi, una de las críticas de arte más importantes del país, digamos. Y está titulada La naturaleza del arte y la ciencia, y subtitulada Las criaturas de malla metálica que Nadia Goodman despliega en una muestra revelan un acercamiento del artista a lo natural que no es ajeno a su formación como bióloga. Sino, no solo que no es ajeno, sino que es parte, digamos, parte importante. Y nos muestra una obra que se llama Latin American Way of Life, y es una especie de zorro de o de sí es una especie de zorro de perro salvaje de malla metálica que está relleno con un gato, una especie de gato adentro en posición fetal. Sí, es interesantísimo esta imagen. Fíjense, están en el Eñe que salió. Búsquelo en internet, están en el Eñe ahí en la parte de arte en primera fila. Y dice así: existen afinidades que por razones diversas hacen coincidir las prácticas del arte con las de las ciencias de la naturaleza. Ocurrió en el pasado con los artistas que se sumaban a las expediciones científicas y ocurre hoy con una frecuencia que pocos imaginan, tal vez por prejuicio frente a los rigores de la ciencia positiva. A los rigores de la ciencia positiva y la absoluta ausencia de rigores de ninguna clase en el maravilloso mundo del arte en este momento. Así que es atendible esa especie de distancia que hay. Dice, quizás haya que rastrear las razones de esta convergencia en la capacidad de observación que estimula tanto el arte como la ciencia. Por caso, desde la biología a la astronomía, que tienen tanto en común con las artes visuales, y aunque los ejemplos abunden en otros campos, lo importante son los resultados de esa mutua influencia. Veamos el caso de Nadia, la artista que el año pasado ganó el Gran Premio de Adquisición del Salón Nacional en la categoría Escultura y que acaba de regresar con una exposición colectiva que llevó el arte argentino al Museo de Arte Contemporáneo de Yucatán y expone ahora un conjunto de sus trabajos realizados en la última década en la Fundación Ampatu de la calle Florida. Ella es bióloga, se doctoró en la Universidad Nacional del Comahue. Casi al mismo tiempo que avanzaba en su formación artística, que profundizó después, aunque de modo menos académico o tal vez menos no convencional. Menos convencional. Sus esculturas, que tratan casi en exclusividad del reino animal, tienen una transparencia que pareciera inducida y que... Uy, estoy escuchando... se escucha por todos lados, perdón. Sus esculturas, que tratan casi en exclusividad del reino animal, tienen una transparencia que pareciera inducida por una percepción propia de la observación científica. El material que habilita esa transparencia en su obra es la malla metálica pigmentada. Goodman comenzó a usarlo desde que lo encontró por azar en un edificio en construcción allá por los años 90. Empecé a jugar, dice Nadia, y no pude parar hasta darle forma a un caballo tamaño natural. Me atrajo la liviandad y transparencia contrapuesta a los grandes volúmenes que podía lograr. Era como dibujar en el aire, cuenta el artista para ilustrar las múltiples perspectivas que se le abrieron a partir de ese hallazgo. La pregunta que sigue es, ¿fue ese encuentro realmente casual? Seguramente no. Hay algo en las búsquedas del artista que pareciera marcado por una voluntad de llevar al campo del arte una lógica del orden ecológico que ella ve regular la subsistencia de las especies. La malla metálica, por su resistencia, se revelaba como el soporte ideal y necesario para las formas deseadas que habrían de poner esa secuencia de pensamiento en escena. Mostrar a través de las partes internas de los cuerpos la dinámica de quien somete a quien, la dinámica de quien somete a quien en el reino animal. Una estrategia que se reveló además como un instrumento idóneo para la creación de escenas, que en definitiva es lo propio y distintivo del arte. Imaginar y plasmar escenas. Permito aquí una pequeña. Es lo propio y distintivo del arte de medio de antes. Ahora es más bien no imaginar ni plasmar nada. Venimos así últimamente de plasmar poco. Plasmar es como que para atrás. Pero bueno. Y es allí donde la obra de Goodman, artista, encuentra su fortuna. Más allá de la ciencia, en el juego de las formas, en la iluminación y las proyecciones que ya pueden modificar escalas o producir desplazamientos a partir de juegos de luces y sombras. Algo que en la exhibición de la Fundación Ampatu no ha sido lo suficientemente explotado y marca una diferencia fundamental a la hora de presenciar la obra del artista. De los ajustes adecuados de luces y sombra depende que ella se luzca grácil, leve, rotunda, misteriosa o tan solo interesante. Eso es muy cierto. Muchas veces es como que las obras de Nadia son casi como que la obra es la sombra. Bueno, no es que la obra sea la sombra, pero es tan importante. Yo recuerdo una vez que intentamos montar una obra, no lo conseguimos del todo, pero la idea que solo se viera la sombra. Son increíbles, impresionantes. Es como proyectar algo tan, una sombra tan compleja en la pared, como una especie de intervención sutil, ya que estamos hablando de intervenciones. Y dice, en ese sentido, la singularidad de la materia elegida asume un rol fundamental y resulta clave para ese pasaje del dibujo a la escultura, que asume como marca distintiva, que lo ubica en una categoría inasible, difícil de definir. Esto porque la obra de Goodman es a la vez dibujo, escultura, proyección en movimiento y teatro de sombras. Yo creo que básicamente es escultura. Todo lo demás es como parte del conjunto, pero son unas fucking esculturas que, bueno, que nos enorgullecen acá a nuestros, digamos, a la gente de por acá. En ese sentido, se diría que participa de distintos estadios tecnológicos propios del mundo del arte. Pero su mayor atractivo tiene que ver con el carácter ambiguo de su obra, que en un mismo tiempo hace jugar lo material e inmaterial, lo rotundo y lo leve, lo natural y lo no natural, como si todo fuera parte de una armonía imprescindible en la que por fuerza conviven las luces y las sombras en un universo del que para bien o para mal todos formamos parte. De allí también que todas esas estrategias productivas del artista pueden ser tomadas en sentido metafórico. La tela metálica, como la piel del ser que hoy, como nunca antes, deja traslucir su interior. Humano o animal, inevitablemente unido por lazos de origen y una interdependencia fundamental que la modernidad por momentos pretendió soslayar con esa frase enigmática y retórica que no aporta nada a la nota, termina Ana María Batistossi, la reseña sobre la muestra de Nadia.

Ah, ya estamos en el aire, caramba. Me estaba poniendo la boina. Pasó un poco de frío acá en el estudio. Se me estaba congelando el coco. Bueno, ¿dónde estábamos este programa? Ah, ya sé dónde estábamos. Estábamos por Radio Goga. Después la parte así institucional viene luego, donde les contamos bien quiénes somos y todo lo que hacemos y seremos capaces de hacer y demás. Ahora vamos a leer una nota que habíamos mencionado la semana pasada acerca de, bueno, esas, cuando hablamos que los artistas son la parte menos importante de la escena o del engranaje o de la movida del arte, digamos, me refiero al arte de, al arte, a la pomada del arte, ahí, ¿no? La nota se titula Algunos artistas hoy, que a mí me agarró como una cosa, porque me llegó acá Bariloche. Eso sí, la difusión es realmente muy, hace un tiempo de Fundación Pro me habían pedido dirección que yo actualizarle, bueno, sí, Bariloche, tal, la casa de mi tío, bueno, me llegó, che, te llegó esto, y veo la invitación de la, para la muestra Algunos artistas 1990 hoy, Y salían todos menos los artistas, que fue muy loco, así, algunos artistas, unos tipos. Así que, bueno, mayormente da igual de quiénes se trata. No están así, pero un poquito. Y sale una nota, una reseña sobre esta muestra, ahora se explica bien. También ahí en el Eñe se titula Un sistema de afinidades. La escribe nuestra ya habitual columnista involuntaria Mercedes Pérez Bergliafa. Y subtitula así: con 370 obras pertenecientes a tres colecciones privadas, prueba, revela lo. ¡Aleluya! Perdón esta intervención. Cuando ya dudábamos, cuando ya habíamos Ya habíamos enterrado el cuerpo y qué sé yo. Adivinen qué, queridos oyentes y oyentas, por favor, salud. Acaba de llegar la señora co-curadora del programa, Fernanda Fonsi Gaspari. Miro que las estrellas, las divas son difíciles. Esperá que te hacemos un poco de lugar. Sí, estábamos. Y bueno, bienvenida, welcome back, etcétera, etcétera. Dice así, son 370 obras, pertenecen a artistas argentinos de las últimas décadas y se presentan en la Fundación Proa por estos días en la muestra Algunos artistas 1990 hoy. Algunos artistas, es así. Es casi como, yo, mira, voy a fundar un colectivo de reartistas plásticos y creo que vamos a ir al INADI por trato discriminatorio. Pero ¿cómo sería? No sería exactamente discriminatorio. Ahora no me viene la palabra. ¿Cómo es? Denigrante. Así, algunos artistas, unos cosos por ahí. Y dice, la exhibición expone no solo un recorte de la producción artística local de los últimos 20 años, sino también una selección de trabajos con un origen muy particular. Todos provienen de colecciones privadas, pero además de integrar esas colecciones personales a las que muy rara vez tiene acceso el público, estos trabajos pertenecen a tres coleccionistas argentinos muy particulares: Gustavo Brusone, Esteban Tedesco y Alejandro Ikonnikov. Ellos se ajustan a un determinado perfil de coleccionista. Así, unas colecciones. Estamos hablando de la muestra de Fundación Pro, que a mí solamente me llamó mucho la atención el montaje. No el montaje, sino el planteo. Así mostramos, o sea, lo que se muestran es lo que eligen. Bienvenida también, bienvenida a casa. Lo que eligen algunos curadores de las colecciones de los tipos, el eje, lo que se menciona son los, es esa parte. Uh-huh. ¿Cómo que? Bueno, ¿dónde estábamos? En suma, estamos hablando del coleccionismo como un ejercicio ligado a la atracción por lo extraordinario. a la urgencia por poseerlo y a una fuerte inmersión en el cosmos social y cognitivo que se genera desde los propios creadores de eso extraordinario. Dos puntos, los artistas. Sí, fue como, bueno, en cierta manera, como decía hace un rato Ennio Iommi, mucha mala leche sobre las colecciones y demás, pero bueno. Puede ser difícil de comprender cómo una persona invierte enormes, medianas y pequeñas sumas de dinero en actividades y objetos muchas veces no rentables materialmente. Pero pasa. Tienes que sentirlo, tienes que oír su voz llamándote. Decía respecto de su relación con el arte y los artistas y también de su actividad como coleccionista, Luisine Habermeyer, esa norteamericana que donó 400 obras compradas bajo el consejo de la pintora Mary Cassatt al Museo Metropolitano en Nueva York. Si es ahí, tenés que sentir el peso de la moneda en el bolsillo para poder sentir eso. Claro, la anécdota puede ser una ayuda interesante para comprender en el marco de esta exhibición al coleccionismo como un ejercicio objetual, plástico, social, espiritual. La muestra de prueba se relaciona más con la dinámica, organización y características del coleccionismo argentino contemporáneo que con las obras que expone. Acá lo dicen así muy claramente la exégeta. Lo importante es lo otro. Las obras son como el relleno sanitario, porque lo importante es la costanera. Ah, mira, ahí pues lo tenés. Ya me estoy contextualizando. Está aterrizando. Bueno, y nos habla de la muestra, y hay buenas cosas. Pero bueno, sigue la nota que vamos a leer la parte más heavy del asunto. Dice, en ese sentido las obras casi podrían leerse en clave de anécdota. La verdadera trama que subyace a la exposición, su eje rector, es una invitación a la reflexión sobre la situación del coleccionismo local y sus diversos actores. Todo lo demás contribuye a la discusión acerca de este punto. Te muestro dos puntos. Por ejemplo, las tres colecciones se muestran por separado, una por sala, aun cuando hay obras en cada una de ellas que podrían convivir. No hay un guión curatorial general ni tampoco un curador. Los trabajos fueron elegidos por cuatro seleccionadores. La artista Ana Gallardo eligió las obras de la colección Esteban Tedesco, Rafael Cipollini, las de Gustavo Brusone. Bueno, Rafael Cipollini, si es algo así, es como una especie de el super ultra mega curador. Así como si uno necesita una película que aparezca de Tarantino, que aparezca un curador, aparece Cipollini. En Los Simpsons, si tienen que hacer un curador, te lo hacen a Cipollini. Pero no hacen el crítico, pero claro, digamos, el que sería la versión del crítico con anteojos parecidos, pero con una barba con más acritud, con más punch. Pero bueno, no, yo a veces si decíamos con un amigo, estamos un poco trastornados, ¿no? Sería fantástico hacer como una especie de celebrity death match entre por ejemplo así Cipollini y Basualdo, ponerlos a los dos juntos. No sé quién, yo creo que ganaría Basualdo, porque es más malo. Pero bueno, no importa. ¿Dónde estábamos? Bueno, seguíamos con Cipollini, que curaba la colección Brusone, y los artistas Gastón Pérsico y Cecilia Skalkovich, las de Alejandro Ikonikov. La primera sala es el único espacio en el que trabajos de las distintas colecciones se mezclan y funciona como una especie de tarjeta de presentación de los coleccionistas y sus colecciones. ¿Cuánta colección? En ese lugar hay un retrato de cada uno de los coleccionistas ubicado junto a las obras de los artistas que sienten más cercanos o que creen que los representan mejor. En el caso de Brusone, su retrato lo hizo el grupo Mondongo y está rodeado, hablando de los Simpsons, mira, la chica Mondongo es la mujer de Mark Groening, así que estamos ahí muy en Simpson. Se me escapó. El retrato de Bruzzone lo hizo el grupo Mondongo y está rodeado de las obras de Sebastián Gordín y del colectivo Ramona. El retrato de Tedesco, ¿cómo me gusta la obra de Gordín? El retrato de Tedesco fue realizado por Rosana Schoighet y tiene cerca los trabajos de Ernesto Ballesteros y Jorge Macchi. Y el de Iconicov fue hecho por Carlos Herrera y a su lado se ubica una obra de Sandro Pereira, de quien no tengo el gusto. Yo no, la verdad que me cuesta imaginar cómo puede Carlos Herrera hacer un retrato de nadie, pero bueno. Una relación de afecto, pensé, es la que se fue tejiendo entre estos coleccionistas y algunos de sus artistas, y cierta afinidad estética, digamos, como un aprendizaje, ¿no? En la segunda sala de prueba se pueden ver las obras de la colección Bruzzone. Muchas de ellas son obras icónicas del arte argentino. Los 60 son los 90, de Rosana Fuentes. Y Yo tengo SIDA, de Roberto Giacola. La 60 no son los 90, no estoy seguro, pero Yo tengo SIDA era una remera que usaban Roberto Jacobi y Pablo Suárez y salían a caminar por calle Florida, así por la zona hot de calle Florida, sábado al mediodía, una remera, oh, Yo tengo SIDA, la gente decía, oh, y se apartaba. No respiraban. Claro, sí. Los pequeñísimos perros de papel maché del búlgaro Freitzab son buenísimos. Alguna vez vamos a leer una nota sobre Freitzab. Y el autorretrato con Río Seco de Miguel Harte de 1992. La época, calculemos que la época de oro, o más bien de resina de Miguel Harte. Otro artista que me conmueve hasta, me parece un capo. Las pinturas de Sergio Deloff, Marcia Schwartz, Gachi Haspel, suena como re paracultural esta colección, re de esa época. Bueno, también Fabián Burgos, mira, siguen la firma. Fabián Burgos, las pinturas objeto de Gumier Mayer, los relieves de Martín de Girolamo, todo, mira, todo el inmenso panel con las fantásticas obras de un artista que yo, es uno de los artistas casi compatriota mío y que yo más admiro en toda mi vida, que es Benito Lara. Casi pongo una imagen de él, pero la dejamos para otra vez. Los que no conozcan a Benito Laren, agarren y vean lo que hace Benito Laren y después mátense, porque su vida solo puede empeorar después. En el sentido que solo puede empeorar, porque ver las obras de Benito Laren, sobre todo si uno no las conoce, es la cima de la vida. Después de eso ya no queda más nada. Y dice, todo da cuenta de una parte importante de la producción plástica local de los años 90 y principios de 2000, en gran parte vinculada con el Centro Cultural Rojas. Esta colección se centra en eso. No comprende otras producciones que circulaban quizás sin tanta visibilidad durante la misma década por circuitos como la Fundación Banco Patricio, las Bienales de Arte Joven, Buenos Aires No Duerme, etcétera, etcétera. Muchas de las obras de la colección Bruzzone son históricas. Otros son los primeros trabajos de artistas ahora consagrados, y es una preciosa sorpresa entonces reencontrarnos con ellos en vivo y en directo después de un largo tiempo de verlos solo online o en papel. Sí, la verdad es que la colección Bruzzone es lo más. Necesitaría un museo incluso. Dice, en la sala 3 se exponen los trabajos de la colección Tedesco. Algunas obras sobre papel de Pablo Siquiar y de Jorge Macchi, de 1987. Estos, los de la colección Bruzzone son como gente más excesiva, desbordada y alocada. Y aparentemente está la de Tedesco, de Pablo Siquiar y Macchi, todo eso son como, podríamos decir, me van a tirar con cosas, estreñidos. Es un arte minimalista, como repulcro, re despojado. No, son cosas buenísimas, ojo, pero así como que los otros eran todo, o sea, como muy desbordados, coloridos, llenos de cosas. Y lo otro es como cuando bajo la eterna divisa menos es más, y hacían las cosas de Pablo Siquiar. Me gustan mucho, pero bueno. Ellos fueron miembros del grupo de la X, el famoso grupo de la X, que es como el grupo Mondongo, pero antes, es el grupo loco de moda, creado a instancias de Ñoyomi, que hablamos al principio del programa, o sea que Ñoiomi fue como una especie de padrino del grupo de la X, que era así como cuando yo era pendejo, era como lo más. Ser el grupo de la X era, el grupo de la X era, imagínate, lo que era ser del grupo de la X, como ser del Barcelona. Bueno, también pueden verse 35 dibujos de Ernesto Ballesteros realizados entre 2006 y 2010, el collage de Marina De Caro, la fotografía de Marcelo Grossman, masculino de Sarasa, la puerta de Adrián Villarrojas y la dedicada obra de Eduardo Basualdo, entre muchas otras. No nos dice mucho, salvo que son obras delicadas. En la última sala se muestra una selección del trabajo de la colección Iconicov. Extrañábamos tus toses, ¿no? Entonces tranquila, como parte de una intervención sonora en nuestro programa. No, muy bien. Estamos en la última muestra, la última sala, la colección de trabajos de la colección, la selección de trabajos de la colección Iconicov. Y dice, escondida detrás de un panel apartada, se encuentra la increíble instalación Ámbar de Juliana Iriart y La Montaña, video escultura de Max Gómez Canle. Cómo me gusta la obra de Max Gómez Canle. Bueno, hay un silencio, otro silencio, el primero es más profundo, el segundo es más largo. Dice el trabajo de Lucía Lamote, sin título, 2005, también que no sabemos de qué se trata ese trabajo. Hay un trabajo que dice eso, pero no sabemos qué, si es una intervención, si es una escultura, una pintura, un tipo diciéndolo. ¿Y qué más dice? También hay en esta sala pinturas de Fernanda Laguna, de Mariela Scafati y de Valentina Liernur. O sea, se ve entonces que hay un silencio, hay otro silencio, el primero es más profundo, el segundo es más largo. Una pintura no es seguro, porque después habla de pinturas. Pero nada de lo que pasaba en la calle a fines de la década del 90 o principio de los 2000 puede verse aquí. En las salas de las colecciones Tedesco e Iconicov no hay obras de arte explícitamente político, de arte callejero, ni de colectivos formados por obreros y artistas. Acá la selección pasa por otras coordenadas y toca una época de las galerías Appetit y Belleza y Felicidad. Recuerdo cuando Felicidad y Felicidad también era la meca. Toca también artistas locales con proyección internacional. Bueno, esta muestra es una selección de obras y también de colecciones y señala un cierto ecosistema amoroso creado entre las obras, los artistas y los coleccionistas. Las preguntas en torno a ello cobran sentido mientras se recorre el espacio. Allí, de tramo en tramo, todo es celebración. Sí, debe haber sido una inauguración, me imagino, muy, muy concurrida, regada y cacareada. ¿Tenés ganas de estrenar tu garganta profesionalmente? Lee la ficha, dale. ¿Cómo no? Ahí está, ficha. Ficha, algunos artistas, arte argentino, 1990, hoy. El lugar es la Fundación PRO, en la Avenida Pedro de Mendoza, 1929 hasta julio del 2013. Entrada 15 pesos, jubilados, docentes y estudiantes 9 pesos. Mira qué barato. Bueno, ahí es Fundación PRO, es ahí, hace un momento lo decíamos, es en la boca. Es digamos en el incisivo superior frontal de la boca, de la boca, o sea, ahí. Ya, sería como el bigote arriba de la boca. Bueno, terminamos con algunos artistas, basta de artistas. Así que vamos hablando de numeraciones y de colecciones. Vamos a escuchar una colección de frases dedicada a los raros escarabajos coleccionables que somos los artistas. Así que, por favor, Tavo, el tema número 5, Graciela Borges y Charlie García, 20 trajes de lágrimas 1. La vanguardia es así. Yo soy de la Cruz del Sur. Soy la que cierra y la que apaga la luz. De prejuiciados son los que vendrán, y los que están ya no me importan más. Yo no voy a correr ni a escapar de mi destino. Yo no pienso en el peligro. La persona que amas puede desaparecer. Es larga la carretera cuando uno mira atrás. Y aunque cambiemos de lugar las banderas, siempre como la primera vez. Facción. Adoro la teletransportación. Quiero verte desnuda el día que definen los cuerpos que han sido salvados. ¿No ves que el mundo gira al revés? En tu vida soy un vicio más. Ahí estamos, ¿a qué hemos vuelto? Bueno, tenemos... Deje el Facebook un segundo, que tenemos la información, todo eso, así que... ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Estás escuchando Radio Van Gogh, con una oreja en el arte, Aurelio García y Fernanda Fonchi, quien les habla. Estás en Goga FM 103.5 MHz, transmitiendo desde el Bolsón. Si tenés ganas de comunicarte con nosotros, lo puedes hacer a través de www.goga.fm o bien llamarnos al 02944-55800 o 02944-4455-999. Me río porque vamos a meter el bocadillo. ¿Cómo hizo hace un rato nuestro amigo Guillermo de Golondrinas, que llamó para comentarnos que tenía una inquietud respecto de un comentarista, digamos, un periodista muy importante de hace, digamos, de otra época, más 60, 70, y 50 también, de Dante Panzeri, que también aparentemente ha tenido hablado sobre arte, que yo, así que le hemos prometido, no sé si vanamente, intentaremos que no sea vanamente, investigar un poco sobre el asunto, a ver qué encontramos sobre Dante Panzeri. Demos acá chivos y esas cosas, que así sí, que por favor. Es de un grupo de compañeros de la universidad, no voy a decir los nombres, un grupo que se llama Fuera de Cuadro. ¿No puedes decir los nombres? No, me dijeron que no los diga. Son un grupo clandestino. Grupo Fuera de Cuadro, que son cuatro. Son un grupo clandestino de estudiantes. Yes. Están buscando... Que organizan un ciclo de cine en la Universidad Nacional de Río Negro a partir del 4 de junio. Ajá. Es un ciclo de cine no comercial y con diferentes temáticas por mes. El primer mes la temática será familias disfuncionales. Y la primera película que van a pasar es Festen, de Tomás Vinterberg. Los Campanelli no, ¿verdad? No, que es así bajo el dogma 95. Es Ajá. gratis y se sortea una peli al final de... Se sortea la peli en DVD al final de la... Ah, la miércoles. De la proyección. Bueno. ¿Y dónde se va a proyectar esto? En el aula 2 de la Universidad Nacional de Río Negro, en la avenida San Martín, frente a la Plaza Pagano. Así que, chicos... ¿Qué? A pasitos del Viltri. Sí. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, unos saludos especiales acá. Más allá de los saludos habituales de siempre, qué sé yo, tenemos saludo para Verónica Bataglia, para mi amiga Juana Torres, que pone aquí en el... de allá, que nos está escuchando en Rosario, pone en el... en el Facebook, ¡ay, se corta! Así que esperemos que no se haya cortado y que nos esté escuchando ahora. Le mandamos un abrazo muy grande. Y a mi otra amiga, Maricel Buller, persona que ha hecho un gran trabajo en su momento conmigo, organizando talleres en Neuquén y demás, que ahora está en Buenos Aires. Creo que aún, si no ella me desmentirá, nos está escuchando, está, dice, riendo al ritmo de Radio Van Gogh, nos manda saludos, y está trabajando en el Malva. Así que, bueno, hablaremos, hace un montón que no hablo con Maricel, vamos a ver si sigue trabajando en el Malva, quizás hasta le podamos preguntar unas cosas de cómo es trabajar en el Malva. Bueno, y tenemos que saludos para Emilio, que nos ha dejado también sus recuerdos. Saludos para Sil Bufone, para Andrea García, para Ivana, para Paola. ¿Y quién más? Bueno, para Mauricio y para Gabriela, para Roxy, que también nos dejó grandes saludos. Después buscaremos. Yo le voy a mandar un beso grande a mi mamá, que me fue, me buscó, me trajo para que pueda estar acá. Así que, qué grande la vieja. ¿Cómo se llama tu madre? Patricia. Gracias, Patricia. Pobre. Digamos, Goga en su conjunto, Radio Van Gogh en particular, agradece. No, es un aporte porque. Hoy hablaba con un señor con el que estábamos hablando hasta que nos peleamos, por culpa de Videla, que decía que estaba el programa, eso que le parecía bien. O sea, y yo decía, sí, pero es como, cuando no está Fernanda es como más aburrido. Ay, más no me digas escucharme a mí solo ahí, parezco. Y ahí se pudrió todo. Dijo, no paro de hablar, parezco Víctor Hugo. Y ahí se pudrió todo. Ni siquiera se puede decir parezco Víctor Hugo, que ya se toma como un ataque al gobierno. Gente que está con la sensibilidad al palo. Bueno, ¿quién nos queda para saludar? Bueno, a Norberto Villarreal, a Víctor Gómez, a Barbie que me dejó, sí, a Barbie, pero por favor, Barbie, que me mandó un mensajito acá por el teléfono y creo que llegué a contestar, sí, no se lo contesté, pero casi que en un momento pensé que no se le había contestado, ya estaba lleno de culpa. ¿Y quién más me falta saludar? A ver si tengo alguien más en el Facebook que se me haya olvidado. Por las dudas, ¿dónde tengo el Facebook? Le re de ventana, ¿cómo estoy? Estoy con los dedos tontos. A ver, ¿a quién más tenemos? Bueno, a Juan, a Torres, tenemos a Gastón Herrera. Ah, cierto, mira, Celina Goldín Lapacó, que nos está escuchando desde, ya se me olvidó, como si te dijera, hay si después me pones ahí, Celina, ¿dónde estás? Que estás ahí conectada, escuchando, está ahora, es una, digamos, una de las principales coreógrafas y bailarinas de Bariloche, hasta hace poquito que se volvió a su pueblo en la provincia de Buenos Aires, pero ahora se me olvidó el nombre. Bueno. ¿Qué más? ¿Quién más nos queda? A Gaby Giacomini y a Gab Cabelich, que tenemos algún asunto pendiente por ahí. Alejandro Arca, Alejandro, que ha sido su cumple. Bueno, como suele escucharnos y solemos cruzarnos en la facultad, dice, hoy te escuché, así que por si no estás escuchando, Ale, un abrazo, y ya que cuenta acá Fer que es tu cumpleaños. Fue la semana pasada. Bueno, que ha sido tu cumpleaños, feliz cumpleaños. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz. Y no sé quién más me queda. Vale, nadie más. ¿Vos tampoco tenés más nadie para saludar? No. Siempre saludás así a Tavo lo tenés, ¿para qué saludarte tanto si te vamos a seguir saludando, verdad? Más que saludarlo hay que agradecerle a Tavo, es un soldado aquí. Bien, no, nos quedaba Mariana Graciano, que siempre la saludamos, también en la capital honoraria de la República Argentina, el reservorio moral de Occidente. El otro virreinato. No, la ciudad que va a salvar, este país de la ignominia y la barbarie. Pero bueno, al margen. Ahí ya van a venir a decir cosas. ¿Cómo está todo el mundo? ¿Y qué más nos queda? Bueno, dedicarle a toda esta gente nuestro habitual saludo ritual, con música que solo puede abochornarnos y hacernos bailar pensando seriamente en suicidarnos pensando en una familia disfuncional como los Campanelli. Octavo, el que avisa no es traidor, con tiempo tapate los oídos porque viene Raúl Padovani que nos va a cantar el chucu chucu del amor. Había una vez un tren feliz, chucu, chucu, chucu, su locomotora, verde, colorada y gris. Chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, era mi niñez feliz. Un trencito largo lleno de vagones con amigos a montones para mí. Chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu. Había una vez un tren feliz, chucu, chucu, chucu, iba con mi chica recorriendo mi país. Chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, en mi juventud feliz. Varias estaciones, chicas a montones y vagones de alegría de vivir. Había una vez un tren feliz, chucu, chucu, chucu, iba con mi chica recorriendo mi país. Chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, en mi juventud feliz. Varias estaciones, chicas a montones y vagones de alegría de vivir. Un trencito largo lleno de vagones con amigos a montones para mí. Chucu, chucu, chucu, chucu. Vamos, suba los trencitos. Al trencito de niñez, su trencito largo, largo, lleno de amigos, lleno de alegría. Vamos, vamos a mi trencito. Bueno, vamos. Después el chucu chucu del amor, vamos. La trochita del amor. Que no nos queda más, no nos queda otra salida que ir a la parte más culta del programa. Así que por favor, pedimos disculpas, pero estas son como intervenciones sonoras. Yo creo que con las intervenciones es una coartada para cualquier tipo de atrocidades. Incluso escuchar a Raúl Padovani. Sería como una música. Hoy tenía que hacer un trabajo para dirección de sonido sobre los efectos de la música empática y anempática. Y no, esto sería como la anempática. No, esta programa. Es música patética. No, porque puede ser depende del contexto, puede ser empática o anempática. Qué palabra fea. Empática y empática. No, empática ponele, ya me hace ruido, pero anempática es como... Genera más contraste, la empática es más redundante. Ah, bueno, la empática tiene que ver con la cosa, digamos. Si hablamos de arte, pone clásica. Acompaña, claro. Bueno, lo que intentamos hacer en este programa en general es empatizar el tema del que estamos hablando con la canción que ilustra bochornosamente lo que se ha dicho antes, más o menos cercanamente. Pero bueno, dejando atrás el momento con Raúl Padovani, que era... Yo no sé, debe estar vivo, yo en algún momento había incursionado en la política, no sé qué cosa, bueno. Y vamos a la parte verdaderamente culta del programa. Jules y Georgie juntos son Dinamita Cósmica, digamos por Jules Solar y Jorge Luis Borges, ¿verdad? Con un subtítulo, un deleite que hace que ser argentinos haya valido la pena. Ya a mí últimamente estoy poco argentino, me siento cada vez más lejos de la patria, viviendo dentro de la patria. ¿Cuál sería tu segunda patria? ¿España? No, no, eso, digamos, ser gallego como ser judío, trasciende las geografías, es un problema más profundo. Me van a dar con todo, Aurelio. No, ¿por qué? Bueno. Porque es así, es como una pertenencia, es una cultura, es un pueblo, algún, digamos, tiene que ver con otras cosas. No, yo creo, yo soy un ciudadano del cosmos. Mi patria es el universo. Bien. Así estas divisiones. Estás del pueblo estás en, como en el pueblo de de Franco, de Pico. ¿Cuál pueblo? ¿Cómo? No, bueno, no, porque el pueblo de Franco Vico es San Jorge. Es la única fábrica de campanas y la única fábrica de bolitas del mundo, del universo conocido, está en San Pablo, una fábrica de cristales y vidrios así, famosísima. Pero bueno, no, sí, yo la verdad que los países, las patrias y todo eso me parecen divisiones muy primitivas entre los seres humanos, así como situaciones que ya está, ¿viste? como de otro tiempo. Pero bueno, los límites. No es que se trascienden los límites, para mí son sobre todo los límites entre países y qué sé yo, son barreras artificiales que están puestas para entorpecer la vida de la gente común y para que algunos cretinos se llenen los bolsillos. Pero por ejemplo, ahora para viajar a Chile es un lío. Nuestros pueblos hermanos y qué sé yo, si vas a Chile todo un papeleo, si volvés otro papeleo peor, eso ya ni vamos, no tenemos más ganas de ir. Bueno, saludos a nuestros hermanos chilenos. No, precisamente el papeleo no es el que piden los chilenos, sino el papeleo que nos piden para la salir Argentina. Y para entrar, una cosa, y verle las caras y que terminen como muéranse. Pero bueno, estamos con Jules Solar, el aliado cósmico de Borges. Curiosamente, Jules Solar es quien ocupa el lugar más destacado en Jules Solar y Jorge Luis Borges, 2. El arte de la amistad, una exposición en la America's Society de Nueva York. A mí me gusta más, decíamos al principio del programa, me gusta mucho más el título Jules Solar, el aliado cósmico de Borges, ya que estábamos en el cosmos, antes que la otra que parece esas traducciones de películas yankee, nice, que tienen un nombre así recopado como There Will Be Blood y le ponemos petróleo sangriento. Esto dice Jules Solar y Jorge Luis Borges, el arte de la amistad, parece. Como, pero bueno, es una traducción literal, pero parece así como cuando rebautizan las películas. Yo me acuerdo hace muchos años hablando de cosas ibéricas y españolas, cuando vivía allá hablando con amigos, ¿no? Y contándonos hablando de películas y tal película y cómo se llamaba en España tal nombre y cómo se llamaba en la Argentina tal otro. Jajar, uno peor que el otro. Por ejemplo, The Sound of the Music, la famosa novicia rebelde, en España se llama Sonrisas y Lágrimas. Ah, mira. Claro, es así. Además, no sé, The Sound of the Music, el sonido de la música, un título tan fácil de traducir, la novicia rebelde no lo podían creer. Porque es un título totalmente... Pero bueno, la novicia rebelde. Bueno, estamos más allá de las novicias rebeldes. Con la nota sobre Jules Solar y Borges, y está ilustrada con una fotografía del tablero de pan ajedrez de Jules Solar expuesto en Nueva York. Es buenísimo porque las fichas del pan ajedrez están hechas con palos de escoba cortados y pintados. Es buenísimo. En un momento pensé que eran corchos, pero mirando bien está hecho con palos de escoba cortados. Me acuerdo que de chico hicimos en el colegio un juego de damas hechas las fichas hechas con rodajitas de palo de escoba. Nos cortaba el papá de un amigo. Bueno, Jorge Luis Borges estaba destinado a convertirse en una de las figuras literarias más influyentes del siglo XX, pero recién ahora su aliado más cercano, el excéntrico... No, su aliado más cercano no era el excéntrico pintor Oscar Jules Solari, o sea, Jules Solar, y Jules Solar, que está empezando a recibir el reconocimiento que Borges siempre propugnó para él. El señor este que escribió la nota me parece que no leyó mucho. Porque el aliado más cercano, y eran Batman y Robin, eran, ¿cómo decirlo? así un dúo de iguales, porque Batman y Robin implica un Batman por encima de un Robin. ¿Cómo podríamos decirlo? Dos, así. Una dupla imbatible. ¿Qué podría ser? A ver, los mellizos Barros Esqueloto no también, porque hay uno mejor que el otro. A ver, ¿cómo? Ay, no, qué tontos que estamos. Bueno, los Pecho Boys, por ejemplo, que son. Hay uno que se. Los Pecho Boys. Digamos, Borges era con Bioy, Casares eran la dupla. Borges y Bioy eran una cosa. Pero Jules Solar está bien, fueron grandes amigos y demás, pero. Después seguiremos hablando, pero bueno. Me parece que se le escapó la tortuga acá al escribidor Larry Lotter de New York Times, ese diario. Golpista y destituyente. A lo mejor en la traducción le hicieron. No, porque digamos la traducción ahí no, me parece que no digamos el señor se le escapó Bioy, como digamos por otro lado, bueno, quizás su aliado en el terreno digamos interdisciplinario entre la plástica y la literatura. Pero dice, bueno, curiosamente Solari, por Oscar Schultz Solari. Curiosamente Solari, cuyo nombre profesional fue Jules Solar, quien ocupa el lugar más destacado en Jules Solar y Jorge Luis Borges, El arte de la amistad, una exposición en la American Society de Nueva York. Y se la muestra, se centra en las acuarelas de Jules Solar, pero incluye manuscritos de ambos hombres, documentos, fotografías y primeras ediciones de obras que crearon juntos. Material que es poco conocido fuera de su Argentina natal. Borges nunca dejó de expresar su admiración por Jules Solar, a quien consideraba un ciudadano del cosmos. Ay, mira, como yo. Dijo Gabriela Rangel, principal curadora de la. Gabriela Rangel suena a chica de telenovela venezolana. Rangel. El horóscopo de Rangel. No, pero Rangel es así como un apellido muy venezolano. Bueno, dijo Gabriela Rangel, principal curadora de la muestra. Se trata, vamos a decirlo así en venezolano, se trata de un diálogo intelectual muy profundo y amplio entre dos personas, pero que todavía no ha sido plenamente valorado. Estamos un poco venezolanos. Bueno, Borges y Jules Solar, que también fue poeta, traductor, inventor y astrólogo, se conocieron en 1924, hace muchos, muchos años. El año que nació venía Yomi, casualmente. Poco después de que ambos regresaran a Buenos Aires, luego de largas estadías en Europa, porque eran gente muy de Europa en esa época, que iban en barco por 2 años. Qué lindo es irse en barco a Europa por 2 años. Cuando sea grande voy a hacer eso. Bueno, comenzaron a trabajar juntos. Jules Solar realizaba ilustraciones para los libros que Borges escribía y las revistas que editaba. Una relación simbiótica que continuaría hasta la muerte de Jules Solar en 1963, a los 75 años. Esta es casualmente la parte que más ruido me hace de la nota, porque no fue ni una relación simbiótica, ni trabajaron juntos hasta la muerte de Jules Solar. Borges y Jules Solar se distanciaron un poco en la época del peronismo, porque Jules Solar era peronista y Borges, como todos sabemos, no. Y Borges tenía particular aversión al peronismo, y entonces no es que, o sea, nunca se pelearon, nunca dejaron de ser amigos, nunca nada, pero digamos nunca el amor ya fue distinto, o sea, siguieron teniendo una relación, pero la cosa se enfrió, ya no sos mi Margarita, o sea, la relación simbiótica, ninguna relación simbiótica. Si hubo alguna relación que uno pudiera decir simbiótica de Borges fue con Bioy, pero no con Jules Solar, más allá de la admiración de Borges por Jules Solar, ¿verdad? Bueno, adiós, ha sido con nos ha hecho una visita de médica. ¿Cuánto me queda de vida? Poca. Así que está mi madre esperándome afuera. Tu madre esperándonos afuera, escuchando el programa en la puerta, de la radio. Eso es una señora, una mujer que sabe sufrir. Así que bueno, le mandamos un saludo nuevamente a Patricia, ¿verdad? Nos vemos el miércoles. Hasta luego. No, bueno, nos vemos. Te veo luego en un rato. Los vemos luego. Hasta pronto. Que seas feliz y me quedo acá en la feliz compañía de Zul y Georgie. Me hubiera gustado ser amigo de ellos, la verdad. Borges era 12 años menor que Zul Solar y tomaba claramente a su amigo mayor como referente. Zul Solar es uno de los acontecimientos más singulares de nuestra época, escribió una vez en un ensayo cuyos extractos aparecen en el catálogo de la exposición de la American Society. Un hombre versado en todas las disciplinas, curioso sobre todos los arcanos, padre de escrituras, lenguajes, utopías, mitologías, huésped de infiernos y de cielos, dijo Borges de Zul Solar. Alguien realmente admiraba, más allá de digamos, las diferencias que pudieron tener en su momento. En ese mismo ensayo, escrito para una muestra de la obra de Zul Solar en Buenos Aires en el año 1949, Borges caracterizaba sus pinturas como documentos del mundo extraterrestre. Esa descripción ayuda a explicar las afinidades intelectuales y la visión del mundo asombrosamente similar que compartían ambos hombres y que constituye el punto central de esta exposición. Para los dos, la relación entre realidad y sueño era porosa y el mundo material y el texto escrito fluían entre sí, señala una nota en la pared. Rechazaban el realismo bajo todas sus formas. Esta parte me encanta. Borges, en su ficción, creando laboriosamente mundos fantásticos y herméticos, y Solar en la ejecución de sus pinturas metafísicas que se esforzaban por atisbar más allá de lo cotidiano y ver una realidad más verdadera. Varias pinturas en la muestra, que continuará hasta el 20 de julio y luego se trasladará al Phoenix Art Museum de Arizona, evocan universos alternativos o recurren a letras, banderas o símbolos arcanos. Rangel comentó que Borges tuvo en su poder durante un tiempo una de esas acuarelas, Tlaloc, que emplea imágenes inspiradas en los aztecas y fragmentos de palabras. Otras obras incorporan palabras de los dos lenguajes que inventó Zul Solar, el neocriollo y la panlengua. Hay inclusive un tablero de pan ajedrez que creó Zul Solar, donde las piezas representan letras y símbolos y los cuadrados sílabas. Juntos crean unas nuevas palabras en las lenguas inventadas. Es difícil determinar en qué medida el pintor influyó en los escritos de Borges, dijo Rangel. Manera indirecta, le decimos a la señora Rangel. No, digamos, ni la obra de Zul Solar es una ilustración de la obra de Borges, ni la obra de Borges un comentario, una ilustración literaria de la obra de Zul Solar. Simplemente influencias indirectas, maneras. Pero como señala la exposición, Zul Solar aparece como un personaje en uno de los cuentos más complejos e influyentes de Borges, Tlön, Ukvár, Orbis Tertius, que aplica algunas de las teorías esotéricas del pintor. Al igual que Borges, Zul Solar no encaja en las narrativas convencionales de la creatividad artística del siglo XX y parece cerrado en sí mismo. Rangel sugiere que por eso el pintor fue hasta ahora pasado por alto. En Estados Unidos, agrego yo, porque en Europa es famosísima. Es más, se le hizo una muestra en un pie de igualdad con Paul Klee hace no demasiado tiempo. Pero como nuestros amigos americanos creen que el mundo solo pasa en América, digamos, Estados Unidos, se les pasan por alto ellos el resto de la humanidad, dice. Bueno, dijo, es un verdadero místico y en ese aspecto de la vanguardia y ese es un aspecto de la vanguardia que los historiadores no quieren tener que reconocer. Vaya uno a saber por qué. Pero es cierto que era un místico de la vanguardia. Pero así, es interesante la nota, es interesante todo, pero a la vez denota en un montón de cosas un desconocimiento bastante grosero de las personas sobre las que, los artistas sobre los que se está tratando. Porque digamos, realmente, o sea, Jules Solar es uno de los artistas más conocidos fuera de la Argentina, más conocidos, más estudiados, más quizá por ahí en Estados Unidos, no, pero bueno, el resto del mundo también existe, señores americanos. Bueno, terminada la nota sobre estos dos señores que uno admira tanto, vamos a... Uy, se me escapó el operador justo... Ahí lo tenemos. Vamos a dedicarles ahora... En un momento me desapareció la ventana. Y dice, bueno, un tango algo deforme en honor a estas dos formas alternativas de vida que son Jules y Borges. Por favor, el tema número 7 de Piazzolla, Revirado. Un tanguito. Aquí en Radio Van Gogh, por Radio Goga y demás, estamos acá en este estudio un poco fresco, así estamos refregándonos las manos, está fresquito, más allá que afuera hay un sol así muy muy simpático, acá adentro estamos como ya en invierno. Teníamos otra nota ahí mezclada por ahí, pero la vamos a la vamos a dejar para la semana que viene, la nota sobre cómo es ay, perdón, acá se me escapó la tortuga. No, digamos la nota sobre el dibujo antes de la fotografía, de Adolf von Menzel, pero lo dejamos para el programa que viene. Y nos, o sea, total ya tuvimos la parte culta así de Radio Van Gogh. Vamos y pasaremos al final de nuestro programa, porque ya es medio la hora de irnos, así que vamos a ver una nota cortita que tiene que ver con nuestras reflexiones finales, así que parezco como, ¿se acuerdan ustedes hace muchos años cuando las transmisiones de televisión cerraban con un cura hablando? Es más, me acuerdo una época, yo no sé si era la época de Menem, que Canal 7 terminaba la transmisión un día con un cura, otro día un rabino, otro día un imán, otro día otro de otra marca de religión, así era como que era muy, muy pluralista. Pero vamos a ir con la reflexión de Eduardo Iglesias Bricles, así, no sé si exactamente tan corta, pero ahí. Se titula, que tiene que ver con las últimas reflexiones del fin de programa de los últimos, digamos, de los últimos 4 o 5 programas venimos hablando de estas cuestiones, de sobre el éxito, la fama, la trascendencia, la gloria y demás. Eso que es, muchos artistas o algunos artistas se preguntan, ¿para qué estamos? ¿Para qué servimos? ¿Qué tenemos para decir y demás? Es del viernes 13 de febrero del 2009, ya tiene unos cuantos años esta nota, y se titula ¿Qué es el éxito?, se pregunta Iglesias Bricles. Y dice, a veces son las actitudes de los otros las que ponen en nuestra conciencia el lugar que ocupamos en el mundo. Por eso conviene como ejercicio prestar atención a los argumentos y demandas que se oyen en el cada vez más conversado mundo de la plástica. Y lo que faltaba por conversar, le decimos desde acá a Iglesias Bricles. Para Ennio Iommi, volvemos a Ennio, es un programa muy iomístico. Para Ennio Iommi, fundador de Arte Concreto e Invención, junto con otros artistas destacados en la década del 40, cuya obra está en importantísimas colecciones del mundo, el métier del arte transita por cambios que nada tienen que ver con el mercado. La palabra éxito podría ser importante en esta discusión, pero el problema es que es muy difícil ponerse de acuerdo de cuál es su significado. Y decía Iommi, no me interesa el mercado, a mí lo que me importa es el taller, aseguró el escultor, Ennio Iommi, el año pasado, poco después de cumplir sus 82 años, ahora volvemos a la anécdota de Arteba. El ámbito fue en un acto de homenaje que le hizo Arteba en mayo pasado. Al autodefinirse, Iommi reflexiona sobre un fenómeno nuevo, porque hace 30 años a ningún artista se le hubiera ocurrido explicar una cosa tan obvia. Pero sus palabras en medio de una feria de arte ponen en evidencia algo que ahora no es tan obvio, y al mismo tiempo deja entrever que lo obvio es justamente lo contrario. Es que el neoliberalismo ha marcado la cancha de otra manera, y consecuentemente ha diseñado reglas. Y ese nuevo estatuto regula los movimientos de un mercado cada vez más dinámico. No importa que sea grande o chico, central o periférico, pero para estar en él hay que nadar a favor de sus corrientes. En caso contrario, las mareas se encargan de depositar a los rebeldes en la orilla, o, digamos, de arrojar a la banquina, depende de dónde estemos transitando. Lo de Iommi es importante y queda como un banderín rojo en el mapa del arte actual. Mientras tanto, a nadie le tembló la copa, y todos en Arteba bebieron su champán con la seguridad y la confianza de que Dios está de su parte. Claro que esto empezó mucho antes. Marshall McLuhan lo teorizó en los años 60, cuando afirmó que lo que no está en los medios no está documentado, por tanto, no existe. En los años 80, Roberto Jacoby exclamaba a quien quisiera oírlo que lo que importaba no era el hecho plástico en sí, sino que saliera publicado. Ya habían quedado atrás el trabajo del taller, el acuerdo con la galería y la concreta exposición de la obra. Sin reportajes, sin una nota de un crítico, es decir, sin prensa y difusión, el hecho plástico no existe. Dice. Y en cierto modo hay, sí, es así. Pero bueno, algunos nos resistimos a eso un poco. Y bueno, si existe o no existe, digamos, mediáticamente, en un punto es anecdótico. Siempre es mejor que exista en la prensa, ¿no? Pero bueno, es como una especie de neoplatonismo del arte, o sea que la cosa existe en tanto podamos pensarla, en tanto podamos comunicarnos con ella, pero no existiría independientemente de eso. Pero bueno, eso también tendría que ver que eso cuando descubrieron, después de muchos años de no descubrir la obra de Vermeer y le hicieron visible, hace que solo sea visible, pero digamos la cosa igual estaba, qué sé yo. Bueno, se nos acabó el programa, nos despedimos con música que nos meterá en un tubo de realidad virtual y nos arrojará en los desérticos y engañosos distritos del éxito. Sí, porque estamos hablando de éxito. Los desérticos y engañosos distritos del éxito de la mano de los Doors. Así que va a ser nuestro homenaje a Ray Manzarek, que ayer nos dejó. Porque ayer nos dejó Ray Manzarek. Así que por favor, Tavo, para irnos, una canción bella y triste como la muerte, el tema 8 de Doors, de Crystal Ship. Hasta la semana que viene. Gracias, Gustavo. Nos vemos. Vermú con papas fritas, etcétera, etcétera. Before you slip into unconsciousness, like to have another kiss, another flashing chance, and bliss, another kiss, another kiss. The days are bright and filled with pain. Enclose me in your gentle rain. The time you ran was too insane. We'll meet again. We'll meet again. The streets are fields that never die. Cuando la radio te alegra los ojos, cuando la pintura chorrea de tu parlante,